sentirlo, dejé de escuchar la escudería Valverde. En la escudería, estos son los títulos. De Semora subo en el autódromo de la ciudad de La Plata, se defendió como gato entre la leña, ganó Gastón Cruzita y es puntero en los playoffs. En Paraná TRB6, evidentemente que cambió la lógica, ganó el marplatense Ledesma. Se disputó la séptima fecha del Campeonato Metropolitano de Karting en Ciudad de Vita, triunfo del platense Nicolás Moscardini. También hubo 13 pistas, Moura ganó pero lo echaron. Jonathan Vázquez en pista, finalmente fue para Nicolás Dianda. Bocio y Moriarty ganaron en la 2 y 3 respectivamente en Termas de Riondo. La CNK dio a conocer la lista oficial con los pilotos inscriptos para la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Karting que se correrá en Zárate. 111 son los preinscriptos. También hubo Fórmula Metropolitana en el Autódromo Platense, ganó Lucas Farroni y se acercó en el campeonato. Fórmula 1 Internacional en Singapur, ganó Sebastián Vettel con solamente un punto, es el flamante subcampeón. Estás en la escudería, estás en la redonda, 100.3. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Berrell y Jack Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cena. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. La escudería. Mucho más que automovilismo. Tanto el curvo chico, el largador que tiene el cartel en la mano, va a terminar por vuelta, le va a mostrar el cartel de última vuelta, pasa frente a nuestra cabina, el gato Cruzita, pasa gato, el gato Cruzita, está llegando el curvo, último tránsito del curvo, la gente se abraza en el JP Racing, ahí lo vemos a Gustavo Lema, junta las manos, están rezando, que no se pare ahora, que no se pare, le piden para que la Chevy termine este año con esta final, primera del año, primera de los playoffs, está en la parte más trabada, ingresa al sector de la olla, curva hacia la derecha, está llegando a la contrarrecta, curva hacia la izquierda, el gato baja los cambios, ahí sube, segunda, tercera, cuarta, quinta, va a ganar la carrera, ya está llegando al curvo chico, entra a la recta principal, va a ganar el gato Cruzita, festeja el contrapo Racing, va a ganar Cruzita la final del TC Moura, ganó, ganó, ganó, ganó, ganó. ¡Victoria! ¡Victoria! Batista, segundo Bianchi, tercero terminó finalmente Evardin, se quedó Matías Funes, cuarto Di Scala, allá lo vemos a Funes, viene fallando, ganó Cruzita, la primera de los playoffs y está en la punta del campeonato. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Bueno, estamos en contacto con el ganador del TC Maura, quien dominó el fin de semana, y es Gastón Cruzita. Gato, felicitaciones, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, la verdad que más contento y feliz que nunca, ¿no? La verdad que comenzar una Copa de Oro así te motiva mucho para lo que viene. Gato, y yo venía pensando en la última vuelta que no se pare, ¿no? Porque este año has tenido algunos inconvenientes, ¿no? Por ahí el mejor año, pero ahora tenés derechito para encarar esta Copa de Oro, para empezar ahí arriba. Sí, bueno, las últimas vueltas, la verdad que con la diferencia que tenía, lo único que pensaba era en que no se pare, en que no falle nada, en la auto de carrera pueden fallar tantas cosas que, bueno, venía rezando, rodando, que no pase nada, y bueno, por suerte se lo puedo dar. Es un año este muy importante para vos dentro de lo deportivo, porque has progresado muchísimo y seguramente lo vas a seguir haciendo. Y en estas fechas que quedan, ¿cómo se encara el final? ¿Qué es lo que hablás con Gustavo Lema? ¿Qué es lo que hablás con la gente del equipo? Porque ahora habría que sumar y decir, bueno, vamos a esperar la definición, o vas a ir a tratar de ganar todas las carreras. Sí, mira, eso, mucha estrategia no se puede hacer, porque como todos saben, las carreras son, pueden pasar tantas cosas que no puedes armar directamente una estrategia, pero bueno, la idea era esta carrera sí, la sumar más que, por ejemplo, de cara, que era nuestro rival a seguir, y bueno, se dio que le descontamos puntos y le sacamos diferencia, así que yo creo que a la próxima vamos a ir con un poquito más de tranquilidad, pero obviamente si estamos adelante la vamos a ganar. Algo que me sorprendió y me imagino que a vos te debe poner muy contento, ¿no? La gente que te quiere, ayer en el Mouras, mientras te hacemos notas al aire, pasaba y no dejabas de saludarte. Hay mucha gente que te está yendo a ver y te está siguiendo. ¿Te diste cuenta que hace poquito vos eras por ahí hincha de tus ídolos y hoy podés llegar a ser uno de ellos? Sí, la verdad que sí, de a poquito, mira, estamos hablando y se mueve la piel de así, la verdad. Es como decís vos, ¿no? Uno seguía tanto pilotos, yo a Matías Rossi y a Guillermo, al Pato, y después uno está al lado y no lo puede creer, y bueno, y ahora ser un ídolo para la gente, tanto, no sé, Facebook o mensaje o la carrera misma, de seguirse las fotos, firma, la verdad que ahora me está pidiendo la piel de gallina, me pone muy feliz, la verdad que es un orgullo para mí. Te lo mereces porque sos un muy buen pibe y por eso que te quieren. Gato, felicitaciones, era saludarte y nos estamos viendo en la próxima, que sigan los éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias a vos realmente por tenerme en cuenta. Bueno, a veces le paso a todo el JP Racing, a Santiago, que laburó en el motor y lo hizo funcionar muy bien, a todos los chicos que trabajan en el auto mío, a todos mis sponsors, que eso es lo principal de que hoy en día yo estoy corriendo, bueno, a toda mi gente, a mi familia, amigos, novia, a todos que me van a encargar de carrera. Chao, un abrazo. Ahí está el ganador del fin de semana del TC de Mouras, el Gato Gastón Cruzita. El automovilismo, ¿verdad?, está en La Redonda. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, servicios del automotor, 148-45-46, teléfono 414-700. Visita la Mercedes y te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups en grasa y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506 en Nextel 689-2190. Aposta y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería. Hora de corrido de 8:30 a 20:30 horas. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados. Calle 3 en 354 y 155. Teléfono 461-3482. También estamos en www.afamotors.com.ar. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas. Soldaduras especiales en aluminio. En la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. ¿Cómo le va, Jorge Bianchi? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien, contento por la transmisión del fin de semana, el domingo. Bueno, no seré Jorge Bianchi, me falta un montón, pero me defendí como gato entre la leña. Como bueno, como te defendiste en gato entre la leña. No. te digo no, que... No. Bueno, usted es el titular. Usted es el titular. Déjame hablar. Siguen ganando los juegos de equipo. Siguen, sí, qué bárbaro. Y esto es un juego de equipo. Sí, señor. Bueno, ganaba Bugliotti. Levantó para que gane Moriarty. Él dice que se pasó. ¿Y qué cree que diga? Si están las 7-6, los finiquitan. Pero bueno, bueno, como están... Ah, Pauletti dijo, el año que viene no hay descarte de... Claro. De carga de lastre, ¿eh? Bueno, así pero que, el asunto es que levantan. Modifican el reglamento para Turismo Nacional el año que viene, nadie puede levantar. En definitiva, ganó Moriatis, segundo Pugliotti, tercero Fabián Gianantoni, hizo su negocio, porque saliendo tercero, se escapó un poquitito más en el campeonato. Ahora Gianantoni tiene 212 puntos, a 27 puntos está Emanuel Moriatis, segundo. Y Okulovic con el Honda está a 32 puntos. La próxima competencia es el 16 de octubre en San Luis. Después de Lorena, te cuento la clase 2. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Si en Loco Risto Bar, para festejar comiendo muy bien, no te olvides que todos los jueves las mujeres no pagan la cena. Si en Loco Risto Bar, diagonal en 74, esquina 58, reservas al 4530230. Bueno, un Corsa alivianito, dominó entrenamientos, clasificación, la serie y la final. Ganó Bocio en la clase menor del Turismo Nacional con el Corsa. Segundo Facundo Chapur, cerquita, todo muy cerquita, todo muy peleado en la clase 2. Ingresó dos veces el auto de seguridad y siempre volvió adelante. Y la tercera posición, volviendo al podio, el piloto Iván Arbusti, que ya es un veterano de la clase menor del TN. El campeonato, Micheletto 144 puntos, se acercó Badaraco 138, Diego Pérez tiene 128. Te dije que la próxima es el 16 de octubre en el Rosendo Hernández de San Luis. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. Retoques en su auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor. Remo Esperanza en 65 esquina 150, llamarnos al 15-605-2364. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el Lee, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, incisión multipunto, Móvil Gas 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño, llamarnos al 489-2121, horario corrido de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas, 54 entre 10 y 11, número 756. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIG inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, consultas al 483-1971. Bueno, yo les voy a estar hablando del TC Mouras y del TC Pista Mouras, pero hay algo que quiero, antes de olvidarme, lo voy a adelantar. Lo tenía preparado como para hacer un editorial, pero lo voy a comentar ahora, antes de ir con más información, que es, se están golpeando mucho los autos en el TC Pista Mouras, una categoría que es el paso inicial para todos los que quieren llegar al turismo carretera, que cuesta muchísimo dinero de los sponsors, de los pilotos, de los equipos, poder tener autos que son similares totalmente a un turismo carretera, porque están, usted calcúlele, a un segundo y medio, dos segundos de la diferencia en los tiempos. Y cuando esa categoría se creó era para mover autos de los talleres que estaban parados. Hoy se hacen autos cero kilómetros para la categoría. Hoy hay protagonistas de peso, hay pilotos realmente que son muy, pero muy de nombre y que tienen atrás mucha publicidad y tienen una carga en lo que es presupuestaria para poder hacer un muy buen auto. Por ejemplo, Franco de Benedictis. Por otro lado, hay otros que quizás vienen con plata, pero no tienen la experiencia necesaria para andar y manejar ese tipo de autos. ¿Y qué es lo que pasa? Se le haga una final como la de ayer con 41 autos y se golpean mucho los autos. Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más autos, se suma más gente, todos quieren llegar al turismo carretera, y es por eso que se suman a esta categoría, porque es el paso inicial, el puntapié inicial, pero largan una final y terminan los autos muy golpeados. Algo va a tener que hacer la gente de la CTC. Yo le pondría series para tranquilizar un poco la cosa, para buscar que clasifiquen un poco más adelante los que verdaderamente tienen autos como para estar ahí, porque salen como una jauría de lobos cuando largan en la final y todos quieren doblar primero en el curbón, y ahí es donde vienen los desparramos. Ayer entraron como 4 o 5 autos y bien comenzada la competencia del TC Pista Moura. También pasó en el Moura, pero en el Moura es como que ya son más educaditos, más profesionales. Por ejemplo, a Guillermo Velar ayer le pegaron un fuerte golpe y quedó afuera. Bueno, el auto de Mauricio Bernárdez, se van a tener que cuidar más los pilotos. Algo va a tener que pasar, quizás agregándole de serie. Bueno, de alguna manera van a tener que buscarle la forma para que se golpeen menos. Pero les estoy hablando del TC Pista Mouras y tenemos un protagonista. Lo presentamos, Lorena. Lo presenta para brisas plus, cristales originales polarizados, ploteos y alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo 44, casi quina 131. Y yo decía en los títulos, el que ganó no ganó, porque en pista fue Jonathan Vázquez, fue excluido por técnica, pasado de compresión. Y el que terminó segundo fue finalmente el que se llevó todos los puntos, que es Nicolás Vianda, el piloto de Cañuela. ¿Cómo andás, Nico? Buenas tardes, felicitaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Bueno, la verdad, muy contento. Arrancar la etapa de definición con una victoria que, bueno, que la ganamos en la técnica, me deja muy contento. Bueno, yo ayer te hacía la nota cuando terminamos la transmisión, que no la podemos pasar hoy porque te hice la nota como segundo y hoy sos el ganador del fin de semana en el TC Pista Moura. Y vos me decías, habíamos empezado mal y terminaste muy bien, che, porque cantaste motor el viernes, mirá cómo terminaste, ganando. Sí, la verdad que el viernes, si me decía de estar afectado, era impensable, porque habíamos arrancado muy complicado. La verdad que el viernes pudimos girar solamente una vuelta en la primera tanda, donde encontramos el problema de temperatura que tenía. Al principio pensábamos que era aire, pero bueno, cuando nos dimos cuenta que estaba todo bien purgado, decidimos sacar la tapa y bueno, y ahí ya nos encontramos que lo mejor era cambiar el motor. Pero bueno, ya ahí cambiaron las caras, eran caras largas, porque sabíamos que las 3 décimas nos iban a complicar mucho, pero bueno, pudimos hacer una buena clasificación que nos dejó segundo y con 3 décimas salimos hasta el 5º puesto. Y la verdad que ahí ya nos dio una poca de esperanza y cambió la cara para ya encarar la final de otra manera. Y la verdad que encontrando con la victoria después de una carrera también linda, porque pude superar auto también, teniendo la posición varias veces, así que estaba muy entretenida y encontrando con esa victoria después, como habíamos arrancado el fin de semana, la verdad que me dio mucha alegría y era mi pesado. Colo, ¿te puedo decir Colo? Porque yo te conozco de cuando corrías en la tierra, allá en el paraíso, en Cañuela. Contale a la gente cómo trabajan ustedes para obtener el presupuesto, Colorado, porque muchos saben, ven que en el TC Pista Moura está la estructura de Dineglio, la estructura de Benedictis, las estructuras que están en el turismo carretera, y vos, allá en tu pueblo, trabajando, haciendo un esfuerzo bárbaro, juntando pesito por pesito, le estás ganando esas estructuras. Sí, la verdad que mi primer año en la categoría, venir de la tierra, empezar en el asfalto, pensábamos que me iba a costar adaptarnos bastante, pero bueno, nos encontramos que empezábamos a ver que estábamos cerquita y bueno, la verdad que le estábamos dando pelea. Nos cuesta mucho juntar el presupuesto, más hoy en día no se llega a reunir la totalidad del mismo, así que siempre se está haciendo también peña, que lleva a ser Juan Carlos Mestría, que es nuestro gran representante que tuvimos a nivel nacional dentro del autoturismo. Y bueno, hacemos, siempre nos juntamos por ahí 200 personas, alrededor de entre 150 y 200, para tratar de juntar unos pesos más, pero la verdad es que es una categoría que, por ser amateur, también lleva o sea, que es un comienzo, que tiene por ahí subirse a un auto del corte por ahí de lo que vendría a ser. Es la categoría que por ahí se necesita menor presupuesto, pero bueno, estamos hablando de un valor bastante alto y la verdad que del canal manejábamos ni siquiera el 5% de ese presupuesto, así claro. Que nos cambió mucho porque tenemos un dinero bastante grande para estar presente. Bueno, tengo mi taller acá en Cañuela, no puedo, viste, moverme mucho tampoco para tocar empresa, porque tampoco podemos estudiar lo que me da de comer todos los días. Bueno, felicitaciones por el triunfo, felicitaciones por el esfuerzo, porque se queda demostrado que con esfuerzo se llega, y estamos acompañándote para la próxima acá en el Roberto Mouras de La Plata. Sos hoy el puntero de los playoffs en el TC Pista Mouras, lo que no es poco, así que a disfrutarlo y nos vemos. Sí, la verdad que sí, no es para nada poca cosa. Estamos llegando junto a grandes estructuras, grandes pilotos, y bueno, la verdad que con Taco y Fabiancho estamos muy conformes porque lo estamos teniendo igual, así que vamos por buen camino, esperemos seguir con el pie derecho y poder pelear este campeonato que sigue en sexto. Un abrazo, ahí está el piloto de Cañuelas, Nicolás Dianda, el puntero y ganador en el TC Pista Mouras. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteo, sí, el Armas 44, casi esquina 131. Teléfono 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63. Llámanos al 451-4827. Mecánica Folsini, todas las marcas, nacionales, importados, suspensión y tren delantero. Calle 13, 371 y 72, teléfono 451-7110. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madrera El Terreno, avenida 25, 512 y 513. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad de todas las tarjetas en avenida 31, esquina 67. Teléfono 453-2922. ¿Qué más tenemos, Jorge Bianchi? Tenemos el Rally de San Luis. Sí, señor. El día sábado fue todo por caminos de tierra, circuito espectacular, realmente. He presenciado el Rally de San Luis por caminos ahí puntanos y salen muy buenas competencias. El día sábado dominó Miguel Baldoni con el Volkswagen y el domingo se hizo por caminos de asfalto, todo asfalto en San Luis, donde vuelve a ganar Miguel Baldoni con el Volkswagen, dije. Segundo, Gabriel Pozo con el Mitsubishi. Gil De Marchi con el Chevrolet salió el tercero. El campeonato, Villagra, que no corrió esta competencia, optó por no correr porque tiene una para descartar, fue la de San Luis. Tiene 185 puntos. Marchetto 111, una diferencia importante. Pozo 95,50. El Rally Nacional, la próxima, el 16 de octubre, en Concepción del Uruguay. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 358 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855. Remise Futuro, no te olvides, llama al 423-3185. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15. También estamos en Los Hornos, 66, 137 y 138, teléfono 450-6379. Y en Tolosa, 520, entre 11 y 12. Una más. Dos más. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha, número 22. Llámanos al 489-5272. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista. Estamos en 62, esquina 123. Teléfono 425-3733. Subime un poquito el tema, Machín de Arena. La vida es una tómbola, de noche, de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba. La vida es una tómbola. Un tema de verano. Así es. ¿Quién es el que canta Darío Machín de Arena, amigo mío? Pop. Manchao, sí. Muy bien, Si yo fuera Maradona. Vamos con el TC Pista Mouras. Les conté que no ganó Jonathan Vázquez, ganó Nicolás Dianda. Segundo, Franco De Benedictis. Tercero, Esteban Gini, el hombre de la 2. Cuarto, Federico Montanz. Quinto, Joel Gassman. Sexto, Juan José Tomasello. Séptimo, Juan Ignacio Landa. Octavo, terminó en la final Osvaldo Seijovic. Noveno, Juan José Amezcua. Décimo, Gastón Granel. Décimo primero, Nicolás Otati. Décimo segundo, William Atkinson. Décimo tercero, y es muy bueno en su segunda carrera en la categoría, Juan Carlos Sicarelli. Décimo cuarto, Diego Borio. Décimo quinto, Javier Jack. Décimo sexto, Javier Martínez. Décimo séptimo, el uruguayo Daniel Mateu López. Décimo octavo, Mauricio El Chucho Bernárdez. Décimo noveno, Julia Valario, debutando en la categoría. También es muy bueno lo de esta chica. Y en el puesto 20, del Ford Greppi. Merlo, Carrer Racing, preparación, atención de karting en pista en 62, esquina 123. Teléfono 425-3733. Problemas con la llave de tu auto, Sarquería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas, nacionales importadas. En 60, 18 y 19, llamadas de urgencia al 452-9784. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, 44-160-161. Teléfono 470-6186. Muebles Antonio Novoa, hijos, placares, futones y paz. Estamos en la calle 12, casi 61. Teléfono 451-7275. Taller más de Miguel Ángel Salazar, gráficos, tren delantero, alineación y balanceo en 28, 34 y 35. Taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG. Foradori, chapa de pintura, 43, 141 y 142. Teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Bueno, de los pilotos locales, el Leonardo Forte terminó en el puesto 26, con algunas complicaciones en el auto, en la, principalmente el tema de chasis, tenía que trabajar. Leo Forte nos comentaba ayer al aire en la transmisión. En el caso de Guillermo Velar, había largado bien, había ganado 3-4 puestos, le pegaron un saque de atrás muy fuerte, rompieron el auto bastante en la parte trasera izquierda. Terminó en el puesto 30 Guillermo Velar, después de entrar, reparar y volver a salir a la pista. Así que realmente no tuvo suerte, el piloto de O'Higgins, radicado en la ciudad de La Plata. Esto fue lo que pasó en el TC Pista Mouras. Dame una y vamos con más información. Campis, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrarás en Patagonia Speed, en liquidación, en calzado e indumentaria, hasta el 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por Patagonia Speed en 7, esquina 59. Nos comentaba Miguel Ángel Pérez ayer en la transmisión, una carrera realmente anodina, lineal, chata, la del TRV6 en Paraná, en provincia de Entre Ríos. Y no anda bien en TC2000, no puede ganar en turismo de carretera. Sí lo hizo el de Mar del Plata, Cristian Ledesma, en el TRV6. Segundo, Pechito López, no muy cerca. Tercero, Falaschi, el podio de esta categoría. El campeonato, Girolami 30 puntos, Espartaro 29 y Falaschi 28. Cerrado, apretado, muy peleado el campeonato de este TRV6, que el 16 de octubre visita el Sonda de San Juan. Líderes BPS Cargas Generales, habilitado para todo el país. De Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Llámanos al 15409-3394. Liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llámanos al 15572-9419. RB Tapas de Cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB Rectificación Vidal, estamos en 38, casi esquina 16. Llámanos al 482-9524. Mecánica Integral Post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados. 66, 139 y 140. Teléfono 15-431-9848. Hubo karting a gusto ayer, me contaba la señorita. Así es, la actividad del karting pasó por el kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita. Ahí se presentó la categoría Pro Kart, el campeonato metropolitano de karting, en una jornada hermosa, a pleno sol, con un poco de viento que hacía muy agradable la tarde en Ciudad Evita. Se disputó la séptima fecha del año, ya palpitando lo que es la definición de este 2011, con un gran espectáculo en las competencias finales, muy peleadas, y con el piloto de La Plata, que nos representó en el día de ayer, Nicolás Moscardini, que anduvo muy bien, que tuvo una tarde inmejorable, se llevó la pole a la mañana, ganó su serie, ganó también la competencia final, así que se llevó todo Nicolás Moscardini, el piloto de La Plata, y con este resultado se acerca a la punta del campeonato, ya queda tercero, a 29,5 puntos del líder, que es Juan Starley, lo que es importante para ya las últimas fechas del campeonato. En la categoría Mini Junior, ganó Kevin Quevedo, que de gran actuación en esa final. En la categoría Junior, el ganador fue Gonzalo Poles, y en la divisional mayor, en la general, el que se llevó todo fue Axel Zapata. La próxima fecha de la Procar será el 30 de octubre en el kartódromo de Varadero. Bueno, gran trabajo de ese chico Moscardini, ojo, porque Nicolás viene de ganar en el preargentino, de estar peleando la punta y de ganar en la ruta, y ahora ganó en la Procal. Cofe, en la categoría que Cofe viene ganando, se viene el campeonato argentino dentro de poco para Moscardini y es para tenerlo muy en cuenta. Vendemos y ya vamos a la pausa. Gomería Enzo vende neumáticos y servicios, alineación y balanceo, 66, esquina 145, llámanos al 456-356. Visita Parmac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos, industria. Parmac Frenos y Embragues, 54, 143 y 144, teléfono 456-5648. Les di los resultados, como terminaron la final del TC Pista Mouras. El campeonato manda Nicolás Dianda, corre con una 2, es el piloto de Cañuelas que recién habló con nosotros. Tiene 20 puntos en la Copa Coronación. Segundo, Franco de Benedictis, el hijo de Johnny, corre con un Ford, 18 unidades. Tercero, también con una 2, es Esteban Gini, el hombre del equipo de Caciquito Rodríguez. Tiene 13 puntos, también corre con una 2, les dije. Cuarto, Federico Montans, otra de la marca de la Penta Estrella, 11 unidades. Quinto, en la Copa Coronación, Joel Gassman, 10 unidades. Sexto, Martínez, Eduardo Martínez, que había empezado con 7 puntos esta Copa, tiene en estos momentos 8 puntos. Séptimo, Juan Landa, con 8 puntos. Octavo, Seiljovic con 7, noveno Amezcua con 6 unidades, décimo Atkinson con 4 puntos y medio. Y quedan Baruca y Pesucci con un punto cada uno. Manda en la Copa Coronación en el TC Pista Mouras del Colorado, Nicolás Dianda, corre con una 2 y tiene 20 puntos. Vamos a la tanda y volvemos con mucha más información. La escudería, no pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 4 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Un 26 de septiembre de 1974, un nuevo modelo automotor se presentaba en el país para los amantes de los fierros y los seguidores de la marca del óvalo. Un 26 de septiembre se presentó en Argentina el famoso Ford Taurus. Se lo denominó el chico de Ford, pese a que tenía un motor de 2 litros de cilindrada. Este modelo fue la respuesta de Ford a la crisis energética que azotaba al mundo en ese entonces. Su aparición fue la apuesta de la marca del óvalo para hacerle frente a esta crisis sin descuidar la producción de los coches grandes, como el Ford Falcon o el Ford Fairlane. Fue también el coche que inauguró la tendencia de esta marca a importar y fabricar modelos de origen europeo. Es un coche muy querido por la afición y los simpatizantes del óvalo, ya que sus prestaciones en comodidad y confort de marcha nada tenían que envidiarle a las del Ford Falcon. Se vendieron 200.000 unidades en 11 temporadas. En TC2000 ganó en 23 ocasiones, permitiendo el título de Mario Gairó en 1984. Hoy, 26 de septiembre de 2011, se cumplen 37 años de la llegada al país del modelo Taunus de la marca Ford. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha, Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 36 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Les hablé del TC Pista Mouras, hablamos con el Gato Crullita, con el brillante ganador del fin de semana. Hablamos con Nicolás Dianda, que es el hombre que hoy puntea en el TC Pista Mouras. Turismo Nacional, ya tuvimos lo que sucedió en la clase 2, en la clase 3. Hablamos de la TRB6. ¿Qué más tenemos, Jorge? Y la Fórmula 1. ¿Qué podemos decir de la Fórmula 1? Que Vettel es, que es, la está. Que es la máxima categoría internacional, ¿no? Sí, señor. Porque Sebastián Vettel con un punto más, un punto, es el flamante bicampeón de la Fórmula 1 más joven de la historia de la Fórmula 1. Y Vettel no es que no salió campeón ahora en Singapur por Alonso, que terminó cuarto. No salió campeón por Button, Jason Button, que terminó segundo. Ahí estuvo la diferencia en puntos, así que con uno que logre en Japón el 7, el 9 de octubre, es el flamante bicampeón. Ganó Vettel, segundo Button, tercero Weaver. Un sanguchito hicieron los Red Bull con el McLaren. Alonso, que iba, avanzaba, retrogradaba posiciones, tenía que ingresar a boxes a cambiar el caucho, no tenía el auto, no tenía la Ferrari para ganar la carrera. Hamilton, y me impresionó Paul Di Resta. Con el Force India realmente obtuvo una sexta posición, pero no en el final de la carrera. Siempre estuvo entreverado Paul Di Resta en lo que hace al clasificador mejores posiciones en Singapur Fórmula 1. Les dije la próxima Japón, 7-9 de octubre. Repuesto Los Primos, repuesto Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuesto Los Primos, 122, 62 y 63. Caja de cambio, luz, hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Diagonales 74, 71 y 72. Teléfono 417-7813. En vez de Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados. 60, 30 y 31. Teléfono 453-4763. Bueno, les cuento sobre el TC Mouras, donde Gastón Crullita había hecho la pole, donde ganó la primera serie en forma contundente, la otra fue para Cristian Discala, la final la ganó Crullita, fue cómoda para el Gato Crullita. Segundo, Gastón Bianchi, el hombre de Mar del Plata, que corre con un Ford. Tercero, Juan José Eberlin. Había, hasta la última vuelta, venía tercero Matías Funes, que en esta competencia cambió de auto, corrió con una Chevy en lugar de una 2, siempre el equipo de Dimeglio, pero con una Chevy. Y una falla eléctrica lo retrasó en la última vuelta. Terminó tercero Eberlin, cuarto Cristian Discala, entonces haciendo una buena carrera. Nos comentaba Discala que la semana esta va a estar probando la 2 que corre en el TC, Tommy Urretavizcaya, porque la idea de Tommy es subirse a la 2 de Castellano, la que usó durante el año. Sabido es que Jonathan Castellano está con la 2 nueva 0 kilómetro en el turismo carretera. Así que cambiando seguramente de auto el que terminó cuarto, Cristian Discala, para pelear esta Copa Coronación. Quinto con falla eléctrica, Matías Funes. Sexto, Gustavo Diorio. Séptimo, Alejandro Berganza. Octavo, Emanuel Alifraco, que había hecho un tiempazo el viernes, pero bueno, todavía no les está encontrando bien la vuelta este chico muy joven, el hijo de Walter Alifraco. Noveno, Aldo Ortiz, que el viernes había dicho, cuando Augusto le hizo la nota, que iba a ganar las cuatro que quedaban. Bueno, ya, Aldito querido, no ganaste esta y estás un poquito lejos. Décimo, Javier Funcia. Décimo primero, Gastón Ricardo. Décimo segundo, Eduardo Lazarte. Décimo tercero, Emir Tesei. Décimo cuarto, volviendo a la categoría, Daniel Wickley. Décimo quinto, Ariel Anino. Décimo sexto, Alan Ruggiero. Luego lo siguieron, décimo séptimo, Genone. 18, Chagas. 19, Garbellino. 20, Ángel Pose. Muy complicado Pose realmente con su auto este fin de semana. 21, Bruno. 22, Juan Manuel Centurión, que se fue involucrado en un golpe en principio de la carrera. En ese golpe quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autos. Quedaron cuando largaron la final, en la zona más trabada, ahí en la zona de la curva de 90, se cruzó un auto, se empezaron a embocar entre todos, se levantó tierra. Bueno, un desastre para Bordoni, Barroso, Centurión, Bruno, Pose, Garbellini y Chagas. Para todos esos hubo golpes en esa curva. Y quedó bastante golpeado la Chevy de Centurión. Van a tener que trabajar para repararla ahí adelante. Le borraron la trompa. Una lástima. para Manolo Centurión, que había empezado el fin de semana con un auto que no lo conocía, como si está Chevy del equipo de Tichito Iglesias, y a la cual le falta todavía mucho trabajo. Ganó Cruzita y es el puntero de la Copa Coronación. Bulonera Catedral, surtido más completo en máquinas eléctricas. Se encontrará Maquita, Bolle y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas. Siempre en la tradición de la esquina de 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Lo tiene entonces el campeonato. Primero Cruzita con 27 puntos. Segundo Cristian Discala con 23 a 4 unidades. Tercero Gastón Bianchi, 20 puntos y medio. Cuarto Evardín con 17. Quinto Matías Funes con 14. Sexto Alejandro Berganza con 12 puntos y medio. Séptimo Gustavo Diorio con 12 puntos y medio. Hasta ahí ganaron todos. En el octavo puesto Emanuel Alifraco, 9 puntos y medio y no ganó. Viene livianito, guarda con Alifraco para la próxima. Noveno Gastón Ricardo, 6 puntos y medio y no ganó. Décimo Aldo Ortiz con 6 unidades, tampoco ganó. Décimo primero Juan Garbelino, 5 puntos y medio, tampoco ganó. Y en el puesto 12, Diego Berrielo con 3 puntos, sí ganó. Esas son las posiciones de la Copa Coronación. Y Uruguay seguros de la categoría TC Móviles. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología y el servicio del automotor en 148, 45 y 46. Llámanos al 414700. Visita la Mercedes y te sorprenderá servicio completo para camiones y pickups en ruta 36 y 506. Aposta y gana en la categoría agencia hípica y de lotería 49, esquina 136. Llámanos al 479-9964. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en calle 13, entre 154 y 155. Teléfono 461-3482. Bueno, no es realmente distinta el formato que tienen las categorías, para confundir un poco al público asistente y al público que lo ve por televisión. Una nueva modalidad ahora para el TC2000 en la carrera de junio. Y digo esto porque se inicia el Super 8. ¿De qué se trata esto? Bueno, brevemente se los voy a contar, porque no les voy a decir las parejitas de cómo y cuánto van a largar el domingo. Los primeros 8 de la clasificación van a una eliminatoria en la carrera de Junín. Por ejemplo, van a largar el primero y el octavo y se eliminan. Después el segundo y el séptimo, y el tercero y el cuarto. Evidentemente que se van eliminando, y para el formato de largada de la final, que se va a realizar en horas del mediodía allí en Junín, se van eliminando los Super 8, largada detenida, eliminación por las llaves que les comenté, y además en carrera tienen que parar una vez en boxes. ¿Ah, sí? Aunque cambien una goma, pero tienen que parar en boxes, hacer una reparación. Esa es la nueva modalidad que tiene el TC2000 en esta décima competencia del año en el Autódromo de Junín. Te comento más, en Rafaela, mañana hay una prueba de aerodinámica. Los equipos Ford, Chevrolet, Honda y Fiat. Y hoy en Buenos Aires está el Renault Friends, modelo nuevo, en la sexta prueba del año, con Ortega y Yalombardo. Además, el circuito número 8, y se preparan todos para Junín. La prueba del Renault Friends, que para este equipo de Eduardo Fernández, será una de las últimas de este año, porque se retira preparación de autos el TC2000 el año que viene. Tapas de cilindro Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Llama al 414-0153. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Llama al 450-0684. Estación de servicio en Las Palmeras, cargue GNC y combustible. Con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72, entre 10 y 11. Móvil gas, obligues y prueba hidráulica en el día. Inyección electrónica de últimas generaciones. Inyección multipunto en 13 y 527. Llama al 482-9503. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al 489-2121. También puedes pasar por 54 entre 10 y 11, número 756. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraut de equipos para soldar, MIG y TIC, inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Bueno, también hubo Fiat 601.4 amigos. Roberto Moras de La Plata ganó. Gustavo Segura, segundo Francisco Didio, tercero Javier González, cuarto Javier Gorosito, quinto Leonel Núñez, sexto Nicolás Richard, séptimo Gabriel Monserrato, octavo Nahuel Meilán, noveno Ricardo Rugora, décimo Nicolás el Pupi Yema. Ganó Gustavo Segura y lo escuchamos en la escudería. Primero lo presentamos, Lorena. Presenta parabrisas plus, cristales originales polarizados, pleteos y alarmas. Tenemos la mira para cristales antirrobo, 44 casi 531. Llámanos al 414-1600. Ganador Gustavo Segura, bueno, una alegría bárbara, ¿no? Ganar la final de los 1.4 amigos hoy. Sí, la verdad que sí, después de tanto tiempo, feliz, la verdad, re contento, complicado el fin de semana para mí, porque tuvimos un montón de inconvenientes, pero bueno, la verdad, contentísimo y bueno, agradecido a toda la categoría, a la comisión y a todos los que me acompañan, la verdad que no tengo palabras como agradecer. El premio sacrificio, ¿no? Porque venía complicado, bueno, la peleaste en pista con el Yema, con otros pilotos realmente parecidos. Y terminaste ganándola. Sí, la verdad largué creo que 13, 14 y bueno, la verdad que pensé un poquito para llegar a terminar la carrera y bueno, la carrera hay que se gana cuando se baja la bandera. Felicitaciones por el triunfo. Gracias y gracias a todo lo que me acompaña, a Gustavo Americón, a Fale, a Piripi, a toda mi familia, a todos. Ahí está el ganador, Gustavo Segura. Mecánica Folsini, todas las marcas nacionales, importado, suspensión y tren delantero, calle 3 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. SM Autopartes, toda la línea Suzuki Chevrolet y Suzuki, repuestos alternativos y originales también. Estamos en 31 esquina 63, teléfono 451-4827. Bueno, en esta categoría corrió Leo Regueira. Ustedes saben quién es Leo Regueira, conductor de Sigue Girando, el programa de automovilismo que se ve normalmente a la noche. Hombre de Carburando, le había hecho un desafío a Gustavo Lema, el titular del JP, que iban a correr los dos a ver quién ganaba. Bueno, finalmente Lema no se subió. Charlamos con Leo Regueira cuando terminó la carrera, que terminó en el puesto 15 y dio todas las vueltas con el auto realmente impecable. No hizo mal trabajo por no ser piloto, por haber hecho un desafío personal para él. Lo presentamos, Lena, escuchamos el testimonio de Leo Regueira. Lo presenta Center Lube, área de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. En la avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Estamos con Leo Regueira, y que debutó en los FIA 1.4 amigos, y sigue girando con el auto, porque giraste toda la vuelta, Leo, felicitaciones. Gracias, la verdad que es impresionante la experiencia, ¿no? Abajo, como dicen todos, somos buenos pilotos, pero arriba es muy difícil, esto es un auto muy complicado de llevar, ¿no? Y creo que es una experiencia que me sirve mucho también hasta en lo profesional, porque se vive un montón de vivencias arriba del auto, como incidentes que me han pasado adelante, de que hayan volcado, que se toquen adelante mío en pleno curbón y poder anticiparme a eso, porque yo no venía a ganar ningún puesto. Y zapar de eso, de un semitropo que me quiso hacer el auto y lo corregí, que eso también estuvo muy bueno, y hasta llegué a pelear una posición antes de terminar la carrera con bloqueada incluida, así que excelente. Bueno, ahí es lo que quería, ¿no? Divertirte, poder verlo de la parte de piloto en lugar de la parte de afuera. Sí, era una forma de mostrar a la gente también, vivir en primera persona una experiencia de piloto, ¿no? Hacer la licencia médica, licencia deportiva, probarse la butaca, ir a entrenar, venir a un entrenamiento libre, y después hacer todo el fin de semana oficial de carrera, y lo cumplimos todo con un solo trompo, y me voy feliz. No pasé a ningún auto, un detalle que hay que decirlo también. Vi pasar a muchos, dejé pasar a unos cuantos también, y seguramente va a ser una experiencia que no me voy a olvidar. Y con el auto sano, ¿le devolvés el auto enterito? Devolví el auto enterito, en la última curva casi se lo devuelvo con alguna lastimadura, pero bueno, llegué a bloquear y evité un golpe. Me entusiasmé porque venía uno delante mío que venía despacio y lo vendría con algún problema, no sé, pero venía para pasarlo, me cuidó la cuerda ahí en el retome, y después, bueno, salí tan despacio que el otro se me puso a la par, y lo perdoné en la horquilla. Bueno, ¿qué es más fácil, con el micrófono en la mano o en la butaca? No, olvídate, mi hábitat natural es el periodismo, así que esto es una experiencia esporádica que me encantaría repetir cada tanto, y ojalá que se... ¿Y Gustavo Lema? No se subió al auto. Gustavo Lema, mañana yo debería estar en el sillón presidencial del JP, porque esa era la apuesta. Si yo le ganaba a él, me daba el JP. Así que mañana me voy a ir allá. Digo, bárbaro, vení de vivir una experiencia bárbara, ¿no? Y no puedo dejar de preguntarte por el viaje a la Antártida. ¿Qué te dejó el viaje, haber conocido la base de Marambio, estar con un turismo carretera en ese lugar, algo que es histórico? Marambio es fascinante, ¿no? Porque hay tantas historias de vida, que se mezcló con lo que fue lo emocionante de ver bajar el auto de TC en marcha. Eso fue un momento que a todos se nos aflojaron las piernas porque nos anticipaban tantas cosas, lo difícil que es el clima, 47 grados bajo cero, que hay viento de 180 kilómetros por hora, que hacía 10 días que estaban los chicos encerrados en la base sin poder salir a la intemperie, hacía 3 días que se nos venía cancelando el vuelo, nos dicen que la pista es de 1200 metros corta y precipicio, que la bajada del Hércules es agresiva, que la operación, toda operación en la Antártida es riesgosa, peligrosa. Entonces te preparás, digamos, como para el final, más o menos. Y cuando aterriza, que apoya el Hércules y frena, sentís que estás en la luna, pero de verdad es como que estás en un lugar muy difícil, que pocos tienen el privilegio. Y al ratito estaba bajando el TC en marcha, y verlo en la pista de la base Marambio fue algo extraordinario. Gardelito Fernández en un momento me grita: Leo, lo logramos, y llorando a moco tendido. Impresionante. Con el tiempo creo que se le va a valorar mucho más todavía. Bueno, lo vamos a poder ver en la semana, así que Girón. Totalmente. El viernes ya vimos algo, el lunes también vamos a ver algo más, y después vendrá un programa especial. Bueno, gracias y felicitaciones por haberte animado a subirte el auto de carrera. Gracias, un lujo para mí, gracias a los chicos de Fiat Amigo, a la familia Grosito y Stasi, que me facilitaron el auto. Ojalá vuelva. Ahí está, Leo Pereira. GNC Gasplat es una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas, calle 20, 58 y 59. Neumáticos Carlos, alineación, balance y frenos, en esquina de 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855, también al 423-3185, Remises Futuro. La Escudería, el programa de automovilismo de la Ciudad de La Plata. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderín Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderín Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito la redonda. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Si tú te vas. Veníamos tan bien, Bianchi. Veníamos con la información justa. La culpa la tenés vos. Con la carpeta al día. Veníamos con la carpeta al día. La culpa la tenés vos. Veníamos con música que se podía escuchar. Bueno, el día está soleado. ¿Qué más falta? Véndelo, por favor. Ahora yo lo digo, hijo, ¿tíbrete? No sé, la verdad que no sé. No sé, ¿de dónde salió? No sé. ¿Sabe que nos falta acá en la mesa? Unos sanguchitos de Ricardo. Sí. Ideal para el... Bueno, a ver si Ricardo en la semana se acuerda. A ver, vamos a hablar con Ricardo. Está la sucursal de mi fábrica de sándwiches Ricardo, en Camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos. 66, 137 y 138, teléfono 450-6379. Y en Tolosa, 520, 11 y 12. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llama al 489-5272. 2. Merlo Carrey, siempre para hacer una atención de karting en pista en 62, esquina 123. Llámanos al 425-3733. Al mundo le falta un tornillo. Bolonera Baldoni lo tiene. Turquesa Especialidades en Maquinaria y Herramientas en 44, 160 y 161. Teléfono 470-6186. ¿Vos sos el responsable de esta música, Augusto? No, no, para nada. Ah, bueno. Y el operador Darío Machine. Bueno, ¿qué se tenemos, viene, se viene el malo de Lincoln. Malo para Bogotá 166. Sí. No tan malo para el TRB6 y el TC2000. Ajá. Porque Hugo Cuervo, del Lincoln Sport Group, ya tiene dos Volkswagen Vento en su taller de Lincoln para el año que viene. Ingresa Volkswagen al TC2000 en la temporada 2012. Y evidentemente que le apunta a pilotos jóvenes, muy jóvenes, para conducir estos vehículos de competición. Hugo Cuervo, Lincoln Sport Group, vuelve a la actividad y en el TC2000 con dos Vento. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo en 66, esquina 145, llama al 450-6356. Visita Permac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria. Permac Frenos y Embragues en 54, 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuesto Los Primos, repuesto Renault, Volkswagen y Chevrolet, y repuesto Los Primos en 122, 62 y 63. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados. Embragues Carlitos en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. ¿Qué más tenemos, Augusto? Una cortita del karting. La CNK, Comisión Nacional de Karting, dio a conocer la lista oficial con los preinscriptos para la cuarta fecha del Campeonato Argentino que se va a estar disputando el 7, 8 y 9 de octubre en el Kartódromo Internacional de Zárate. 111 son los pilotos inscritos, obviamente no vamos a leer uno por uno, pero entre ellos está el piloto de La Plata, Nicolás Moscardini, que bueno, va a estar presente en Zárate el 9 de octubre. 29 inscritos tiene la Sudam Junior, 25 tiene la Sudam y 21 la categoría promocional. Foradori, cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua, PPG en 43-141-143, llamá al 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Fletes BBS, cargas generales habilitado para todo el país, de Diego Cirito, Fletes BBS, llamá al 15-409-3394, RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, rectificación Vidal, RB. Estamos en la calle 38, esquina 16, teléfono 452-9524. Me estaba soncando, Lorena. Es que están todos los cables enganchados abajo de la mesa. Claro, y enganchaste el cable de auricular, me estaba soncando. Perdón. Bueno, digo yo, una reflexión antes del final, ¿no? La CTC tiene un responsable técnico como Soria, que está muy capacitado, es un excelente técnico. Así lo ha demostrado, ¿qué pasó? Tiene un equipo de técnicos que revisa los autos, que son muy capaces. ¿Cómo puede ser que haya aparecido un auto, el de Jonathan Vázquez, que dominó el viernes, hizo el récord de circuito de entrenamientos, que clasificó el sábado, hizo el 1, y que lo echan después que gana el domingo? O sea, ¿no se podría haber revisado el auto del sábado, medirle la compresión por lo menos? Culpa no la tiene la técnica, Daniel. Y pero no la se técnica, dan cuenta que ese auto técnica... anda muy rápido. ¿Cuánto vas a dar cuenta? ¿Por cuánta diferencia ganó en la clasificación o entrenamiento? Ahora no la tengo, pero tendría que fijar. Pero lo que digo es lo siguiente, le hizo una diferencia bárbara a todos. Le sacó una diferencia a los demás. En pista se notaba que el auto era más rápido que los demás. No podían el sábado decirle después de la clasifica, no le podemos tomar la compresión. Se lo pregunté ayer al aire en la transmisión al ingeniero Solga, me dice, sí, pero por ahí me tocan la tapa de cilindro, la aflojan, después la apretan, y en definitiva. Yo digo, porque hacerle la nota al ganador, le entregaron el trofeo, subieron el auto al podio, se festejó, y después de todo eso no sirvió nada porque el que ganó fue el segundo. Bueno, no es la primera vez que pasa, Daniel. No tiene que pasar, tienen que buscarle la vuelta, porque no sé, me parece a mí, buscarle la vuelta, cuando tapa... Yo no digo, cuando hay un tipo que es protagonista, como Franquito de Benedetti, por ejemplo, sí, es protagonista todas las carreras, está bien, le revisan normalmente el auto, y cuando le han encontrado algo, como se lo encontraron la otra vez, con el brazo faro, lo echaron. ¿Vos decís que la culpa no la tiene el cerdo, sino quien le da de comer? Claro, porque viene este, ahora, este yo muchacho, te digo una cosa. Viene este muchacho, aparece de golpe con un auto, los mata todo el fin de semana, y después nos damos cuenta al final. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora, después de esta desclasificación, además... tiene que ser castigado. Tiene una sanción con la CTC. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias, Jorge. Nos reencontramos mañana. Mañana. Gracias, Augusto. Mañana nos reencontramos. Gracias, Lorena Santangelo. Por supuesto, Darío Machinerena, por la puesta en el aire y por la música, menos el tema del final, que lo eligió Augusto, me dijeron. Qué mal gusto tenés con la música. Yo no sé dónde aprendiste, Augusto. Gracias, Federico Rubio, a Santiago Fernández, a todos. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 5 de la tarde. Chao, hasta mañana. Vigila tu colesterol, si tu película es vivir 100 años. No lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches faltas sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres...